contigo. Muy alto el mal con lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme más bonito y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos. Se cruce mi camino. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Se cruce mi camino.